Doncs el Xus de l'Hermosa ja està preparat, ja està el tio amb la seva samarreta de màniga curta i és per comandar aquest vaixell, el vaixell que porta els especialistes secundaris i els seus personatges per fer passar mitja hora de bon humor i de bons sentiments. I per cert, el Xus de l'Hermosa avui està fent publicitat d'un altre DJ, d'un company DJ, no? En la camiseta. DJ... DJ que pone ahí. DJ què? Sisu. Sisu. Sisu. Sisu. Hostia, Sisu. És bueno, este pinche en Ponaeri, no? Ahí está. Ay. Le he preguntado antes, pero tú dónde, tú y todos los tuyos, ¿dónde pincháis? Ponaeri, pinchan a Ponaeri. Porque es la meca del DJ. ¿Dónde está? ¿On está el Ponaeri aquest? Pues no sé, a prop de l'aeroport. ¿Eh? Vallgorguina. Vallgorguina, i això està... Sant Celoni. Sant Celoni. Ponaeri, és guai, no? O sigui, està... Hi ha molta gent, no? Sí. Sí. Hay que vais a bailar y a tomar una guaypa. No, no, él a trabajar. Ah, él a trabajar, claro. Bueno, él trabaja, escolta, y se cobra, ¿no? O sea, ¿cuánto te levantas por sesión? ¿Cuántos discos pinchas? Que hemos estado hablando y ahora está muy metido en el tema radio y no tiene tiempo para ir a todos los sitios donde le invitan a pinchar. Bueno, avui és un programa molt especial, és un programa de dimarts i com cada els dimarts sempre fem uns programes molt bons, però abans de començar volem fer un anunci. Mete la musiqueta. Íñigo, estàs preparat? Bueno, primer fem l'anunci. Espera. Primer fem l'anunci. Nostra companya, també tècnica, companya del Xus, sí. Montse Vera, d'aquesta casa, sí, sabeu que, no sé si es diu, juga o practica taekwondo. No juga taekwondo. No juga karate. Però la Montse Vera juga a taekwondo, és tècnica de so d'aquesta casa, enginyera de so, com diríem por ahí, i fa taekwondo. Atenció. És medalla de plata, no? És medalla de plata i hem rebut els treballadors d'aquí, doncs, un mail de la Montse, és aquest. ¡Ey, venga! Décimo segundo trofeo promoción senior masculino y femenino de taekwondo. Ella pelea en femenino. Sí, ella en femenino. Vale. Fecha 2 de abril 2006, lugar polideportivo de la Marbella. Sube. Soc Barcelona, ¿no? En la categoría... No me sigues, tío, sube. Baja. En la categoría de superligero... Montse Vera Anderson, medalla de plata 2005. Os invita a todos a animarla en el campeonato sobre las 12 del mediodía. ¡A por el oro! ¿Qué vol dir a por el oro? Que va... Suposo que va a guanyar la plata, li hem de preguntar a Montse. ¿Cómo? ¿Tiene sobrenombre de peleanta? No, es, cree que la sueca... ¿La sueca mamporrera? No. Eso suena fatal. La sueca de los nudillos de... En total, en aquest programa volem patrocinar, volem estar molt al costat del campionat que el 2 d'abril, en el que el... És weekend? Vera, sí, és weekend, és diumenge, crec. Participarà la Montse Vera. Farem un seguiment molt exhaustiu de tota la preparació i finalment l'execució d'aquest campionat i estem... Tota la cadena SER al costat de la Montse. La sueca repartirà d'hora de mecos. Bueno, i els oients també poden participar d'alguna manera, sí. A través de l'adreça de mail especialistes@cadenaser.com. Sou aficionats o jugueu al taekwondo o a qualsevol art marcial. O le dais en los fines de semana después de tres copas. No, eso no vale. O vais al poner y... ¿Cómo que pasa? ¿Hay que estar federado o qué? Claro. Sabeu trucs per guanyar un combat? Què ha de fer la Montse per aconseguir l'or? Consells, ànims, qualsevol cosa, fotos marranes, el que sigui. Tàctiques, tàctiques també. Tot el que rebem que sigui d'ajut per la Montse, li enviarem a la Montse i esperem que abans de la cita clau, dia 2 d'abril de 2006... És aquest cap de setmana ja. Sí, el cap de setmana, puguem tenir aquí la Montse, doncs perquè vosaltres li doneu ànims. Obrirem telèfons per tal que la nostra campiona guanyi en nom de la cadena SER aquest torneig. La sueca de granito. La sueca no, granito. No, que suena granitos. No, suena que se tiene granitos. No, la sueca... a mí me gusta, ¿eh? La sueca de granito, de acero. La sueca de acero. La sueca de acero. La sueca mamporrera, porque queda bien, pero... Porque fue unos mamporros. Pero sí, como se ponen mamporros. No, no, bien. De dir una cosa, la Montsevera ens guanya els tres. Home, no. I tant. I con una mano. Amb una baralla sense roba, guanya. Bueno. Doncs això, especialistes@cadenaser.com, envieu tot el que sabeu, tot el que pugui ser d'ajuda perquè guanyi la Montse. I a què hora és, has dit? Mira, tio, és a les... hacia las 12 del mediodía. O sea, tú te levantas un domingo por la mañana y dices, venga, me voy a inflar de hostias aquí a gustar. Bueno, voy a ver cómo se inflan de hostias. Pues tú, el público no hace, ojo. No, no, no. El público no hace falta que es Donnie dos. No, es que me he puesto en el lugar de ella, porque uno el domingo por la mañana tú te levantas, hermano, ¿y qué hace? A buscar el periódico, a pasear al niño y tal. Pues no, el Montsevera se levanta a repartir. Atención, además, dice, estamos todos invitados, así que li preguntarem a la Montse a veure si convida també la nostra audiència i anirem, i farem, a més, demanarem a Marketing que faci pompones has dicho y camisetas de... con la cara de Montse. Has dicho bien lo de pasear el niño, porque es lo que hago. Le pongo la correa y lo llevo al pipicán, porque en casa no me hace nada. No quiero que me haga nada. Per cert, se'n recordeu que un oient va dir que ens escoltava des de Alacant? De la Xàbia. Sí, que ens preguntaven com és possible, no? Com ho escoltes de la cama? Bueno, el tio es diu Miguel Ángel González i ens escolta a través de la AM, la Anda Media. Ja dijim, sí. Anda Media. I ens envia una salutació molt forta i ànims a Vicente Huguet perquè no va poder participar a la marató. Està decaigut el Vicente i t'agraïm aquests ànims a l'Huguet. Mira, una altra cosa no, però en aquest programa estem al costat dels esportistes que treballen aquí, Sí, porque ya no lo fuimos debe nosotros, muy, digo, perdimos ser... la oportunidad y nos gusta. A nosotros gusta nos parece tan raro que alguien tenga ganas de hacer deporte, que mira, nos tocan el corazón, digo, nos tocan el buraviu. Debe ser muy hot y tres asteriscos, supongo que vol dir jodido, ¿no? Lesionarse cuando falta poco para la carrera, cuando se ha entrenado tanto. Entonces tenés toda la razón. Y después hay un listo, un listillo, que dio Felipe, es dio, que podían hacer programas también los dissabtes y diumenges, si es cierto que son tan bons los dissabtes y diumenges, digo, no sou tres, doncs us torneu que un treballa al matí, un altre treballa a la tarda i un altre treballa a la nit. Uh-huh. ¿Vale? Sí, claro. ¿Y qué más? Bueno, Felipe, vine i ens ho dius a la cara. No és per res, però nosaltres mateixos vam comentar que volíem fer el programa dissabte i diumenge i que la casa no ens deixava. Sí que Felipe... Però, ja, i què? Ho vam dir, vale, però avui diem una altra cosa. Ah, vale, això sí. Què vols, coherència? Què quieres, criterio? No, però, tio... Per cert, ens avisen treballadors d'aquí que no, que com Montse Manporrera no mola. Que mejor la sueca de granito. ¿Treballadors d'aquí o...? Treballadors d'aquí. O algú més que treballador? No. Algú està per sobre. Algú a qui hem de fer cas sempre. Sempre. Vale. Pues ja està. Notícies. Sempre que surto una informació de que la policia ha descobert una partida de drogues amagada en algun lloc impensable o insospitat, algun lloc raro, ens preguntem sempre quines són les pistes... Normalmente suele ser así, porque claro, llevarla... Claro, cesta del en un pan, paquete que ponga droga... Droga, claro. Claro, se nota. No, pero es que a veces... Pero sí, las amaga en llocs molt insospitats. Sempre ens preguntem quines són les pistes que ha seguit la policia per pensar que darrere d'una mercancia aparentment normal hi havia drogues. Aquest és el cas d'un decomís que s'ha produït en el port de Barcelona, on s'han trobat, això m'ho ha dit el Killer, Carles Killer, que s'han trobat 387 quilos de cocaïna a dintre de pescadilles. Iusetillos. Vale? Iusetillos. Tenim al telèfon a un dels policies que ha participat en aquesta operació. Agente, buenas. Buenas tardes, buenas. Antes de nada, queremos darle la enhorabuena en nombre de toda la sociedad española pero no me las de a mí. ¿Ah, no? ¿A quién se las damos entonces, señor? No, me las da... Démelas a mí. ¿Se las doy o no se las doy a usted? Sí, no, es vale. Que no, sí. A veces peco de modesto. A veces, ¿eh? Vale. No siempre, en la cama no. En la cama soy bastante fantasmón. ¿Fuera de la cama? Fuera de la cama soy modesto, sí. No, pero fuera de la cama es fantasmón. Dentro de ella... ¿Usted fantasmea lo que hace dentro de ella? No, yo fantasmeo mientras estoy en la cama. Digo, ya verá, nena. Y luego es una excepción, ¿no? Sí. Toma ahí, ¿no? Y nada, no hay nada. Pero ¿no? Luego en el bar, no, en el bar yo soy muy... Fantasmón. Modesto. Modesto, vale. Yeah. Bueno, entonces, pues las merece. Felicidades. ¿Qué? ¿No las merece? No las merece. ¿Las merece o no? ¿En qué quedamos? Bueno, vamos a ver, es que la verdad, este éxito es fruto de un trabajo en equipo. Sin el cual sería imposible, ya lo sabemos. Sin el cual sería imposible. Y sin los cuales sería impensable. O sea, no hubiera sido posible la operación. Estamos hablando de policías... Estamos hablando de un equipo formado por perros policías, por furgonetas perros. Perros que no son policías también. Por maquilladores policías, por iluminadores, por ayudantes de realización. Montadores, policías, regidores. Por escarabajos peloteros, por... bueno, de peluquería sí, policías, por peluquería sí, perros. Joder. Y por Don Álvaro, claro. ¿Don Álvaro? Sí, soy yo. Ah, vale. Me he puesto al final de la lista porque no me gusta presumir, porque yo soy muy modesto. Muy modesto, modesto, modesto. Fuera de la cama, ya, luego sí, en la cama. Ya, una cosa, Don Álvaro, usted es agente raso, ¿no? ¿Raso? Sin galones, vaya. No es sargento ni... Tenis. Ah, no, cabo. Cabo primero. Eso, ya, eso es rango ya, ¿eh? Ah, vaya. ¿A pues... cabo primero? Sí, tanto. Bueno, ¿en la poli? Ah, no sé. Bueno, cabo. Don no, Álvaro. Cabo es de apellido, me llamo Don Álvaro Cabo. Pero una cosa, que no nos gusta, que nos gusta. Y de segundo primero, o sea, me llamo Don Álvaro Cabo primero. ¿Don Álvaro? Sí. Vamos al tema. Una cosa que nos gusta de estas operaciones especiales antidrogas son los nombres que ustedes le ponen, ¿no? Como bautizan las operaciones, tipo, no sé, Operación Oso Cojo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y estas cosas. ¿Cómo se llama la operación? Estamos entre merluza a la coca o pescadilla a la coca. Sí, hombre, ya, sí, ya de, sí, a la farlopa, claro. Tratándose del pescado que teníamos delante, que era pescadilla. Pescadilla. Nos hemos quedado con este último. Vale, es precioso. Veo que es un símil gastronómico de lo más interesante y adecuado. Sí. Uh-huh. Otras veces hacemos más símiles futbolísticos. Vale. Nos inspiramos mucho en los titulares del mundo deportivo, porque la verdad es que no es fácil ponerse de acuerdo en todo el cuerpo de policía con este tema de los nombres. O sea, tendría usted que vernos en la comisaría como discutimos por el nombre. ¿Ah, sí? Que si yo sí, que si yo le llamaría Operación Tal, que si yo le llamaría Operación Cual, otro que pone el nombre de su novia. Operación Tal me gusta, ¿eh? Sí, Operación Tal. ¿En serio? Es buena. La Operación Tal. A veces llegamos incluso a las manos. Eso mira, le voy a hacer una cosa. Llegar a las manos, ¿qué quiere decir? ¿Agarrarse las manos con mirada amorosa? Sí, para o darse bailar, de leche. Para bailar. Oiga, ¿siempre tiene que haber un nombre de la operación? No, da igual. No. ¿Cómo? No, da igual. ¿Cómo va a dar igual? Siempre ha de haber un nombre. Fíjese si es importante el nombre, que hasta que no haya una unanimidad. Ajá. Vale. Con el tema del nombre, sí, pues la operación no se pone en marcha. Por ejemplo, nosotros sabemos perfectamente, ahora mismo, dónde hay 200.000 kilos de droga. Bueno, vamos a hablar... Pero como no hay nombre, pasamos. Hablemos del alijo en sí, que han capturado. ¿Qué les hizo sospechar que esas pescadillas llevaban escondidas droga? ¿Eh? ¿Qué les hizo sospechar que esas pescadillas llevaban escondidas? Hubo un dato principal, y claro. No y me es oye. Que las pescadillas no se estaban mordiendo la cola, estaban tiesas. Pero eso se hace solo para freírlas. Nada. No. Estaban tiesas. Sí. Y con los ojos muy abiertos. Sí. Claro, como... Claro, los pescados. Y tenían una aleta, el sello de Ponaeri. Pero bueno, no, me niego. Sí, me sí. niego, no meto esto en el saco. No, esto es una. Muy vil esto que usted ha hecho. Está mezclando a la gente de la noche que le gusta divertirse con música techno. De manera sana, además. Y frutal. Y frugal. Está mezclando con. Sucios razón. Consumidores de droga. Tiene usted razón. Ya estamos con el tópico. Tiene usted razón, rectifico. Rectifique. Y luego estaban también, eso sí, se les veía muy nerviosas. Dale. Normal, si les han pescado. No, yo no conozco ningún pescado que cuando mete la red esté tranquilo y pido un cigarro. O pillo un anzuelo. Se mueve. Pero a ellas titubean mucho a preguntarle. Ya, titubeaban. Don Álvaro. Nosotros le hacíamos preguntas muy sencillas del tipo, ¿vienen de visita? ¿Se van a quedar mucho tiempo en la ciudad? Y ellas titubeaban en la respostación. Don Álvaro, muchas gracias y por atendernos. ¡Qué hablas de, hombre! Felicidades por... Esto es un equipo. Bueno. Que aquí hay metidos perros policía, perros abandonados, policía de... con traje. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. Hipercor piensa en tu ahorro y te lo pone fácil. La calidad de siempre y unas ofertas increíbles. Aceite de oliva Carbonel, bidón de 5 litros, 25,39 euros. Dos paquetes de cereal Chocapic de 500 gramos, 4,95 euros. Y de regalo un CD del cuerpo humano. Hipercor, compra bien para vivir mejor. En Barcelona y Cornellá. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida... Ese está rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados al medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Seguim el programa dels especialistes secundaris quan manca un quart d'hora per arribar, 14 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Vull que escolteu atentament aquest tall, aquesta petita conversa va passar ahir a l'excel·lent programa que la cadena SER fa de 2:15 to 4:15. Molta atenció. Usted está hablando... Mucho... A veure, que no se sent... Podem tornar a sentir, Chus. Usted está hablando aquí de mucho rollo elitista, mucha programación minoritaria, músicas del mundo y todo eso, pero ustedes han comprado los derechos del Mundial de Fútbol. No. Sí. Sí. No, bueno, no. Sí. Y menos mal. Ha colgado el tío. Qué cabrón. Ha penjat, ¿no? Ha penjat, ¿no? Sí. Aquest era el presentador, sorprès, davant de que un convidat li penjés el telèfon. Aquest era el Gregor Fúcsia, vam parlar ahir, era el cap de programes de La Sexta, aquest nou canal de televisió que van llegar també ahir. En altres, ja vam dir, no ens penja ningú, ningú no ens penja. Per tant, el senyor Nane ha anat cap a La Sexta, on està situada? Tu has ido, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Dónde están todas? Bueno, pues ha agafat del coll al tío aquest, al Gregor, y l'ha portat cap aquí. Venga, venga. Siéntese, por venga, favor. Siéntate ahí. No, señor Fúcsia. No hace falta que me empuje, no hace falta que me empuje, porque yo vengo de buen grado a... a dirimir con ustedes cualquier malentendido que haya... Buenas tardes. ¿Eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. No, no está encantado, que ha venido obligado. Ayer usted me colgó. No, crea, que se agarraba a mí, ¿eh? No es del todo correcto ni que me agarre a... Osito por cualquier otro motivo que no sea amor. Y, por otro lado, lo de ayer fue un malentendido. Porque yo no le colgué. Sí, lo colgo, porque sí, lo hizo. Fue un sí, fallo, yes, fue did, un fallo. Yes, he did it. Fue un fallo. Eso de... se nota, cuando uno le cuelga se nota. No, que fue sí. Un fallo general en este Torre España. Torre España. Madrid, sí. Torre España, si eso es Televisión Española. Bien, no bien, vale, bien. Eso es que son uno, están saboteando ya. ¿A ustedes, a La Sexta? Sí. O sea, que fue un sabotaje de Televisión Española. Sí. ¿Que no pudiéramos seguir hablando con usted? Sí. Pues le pido disculpas. Nada, pero... En nombre de Nane, ¿le ha tratado mal Nane en el camino? Porque sé que es violenta a veces Nane. Yo preferiría que me hubiera tratado peor. Bueno, le gusta que le atice. Bueno, lo que... Ya que está aquí, contesta la pregunta que no contestó ayer. Sí, Lo del Mundial. ¿Han contratado o no han contratado el Mundial de Fútbol? Hemos comprado, efectivamente, el Mundial en La Sexta, el Mundial de Fútbol. Efectivamente, le voy a dar un sí por respuesta y ya está. Bueno, ¿qué pasa? Fin de la historia. No, ¿qué pasa? No. Bien, somos culpables. Si llevar el Mundial de Fútbol a millones de espectadores... Es un delito si somos culpables. Si creer en los míos es delito si somos culpables. Y si creer en Dios es delito, efectivamente somos culpables. No sé, demagogo, usted aseguró que La Sexta era una cadena rollo elitista con músicas del mundo, ópera, cine oriental. Bueno, yo no digo muchas cosas. Nane. Yo no, digo. Yo digo muchas cosas. En fin, no han de hacer caso a todas. A mí, si me dieran un dólar por cada mentira que he dicho. ¿Qué? Acabe la frase. ¿Acabela? Si le dieron un dólar por cada mentira que ha dicho... No, la frase... Acábela porque la decimos nosotros. Acaba ahí la frase. ¿Seguro? Sí, cojones. ¿Le falta una palabra? ¡Que no! ¿Quiere que se la dé yo? Vale. Si le dieron un dólar por cada mentira que ha dicho... Sería... ¿Sería rico? No. ¿Millonario? No, no es esa. ¿Potentado? No es esa. ¿Afortunado? ¿Austrohúngaro? Y 50, ¿eh? Venga. Casi. Bueno, vamos a una cuestión. Vamos a una cuestión que no tratamos ayer. Sí, va, dispara. ¿Cómo podemos ver La Sexta? ¿Qué es lo que se pregunta el país entero ahora mismo? ¿Qué hay que hacer para ver La Sexta? Bien, es muy sencillo. Hay que ser abonado para verla. ¿Cómo que es de pago? ¿No? Así es, o sea, tú te abonas y a disfrutar gratis de nuestra estupenda programación. Pero eso lo tenía muy callado porque parecía una cadena gratis. Entonces, ¿cuál es la cuota? ¿Qué rollo, mensual? No, a ver, ¿anual? No. ¿Cómo la va? Cuota no es bien. Una cuota, a ver, el pago es todo tu dinero en metálico. Okay. Vale. Hemos de dar todo nuestro dinero. ¿Todo nuestro dinero? Todo. Vale. Dinero. ¿Algo más? Cancelar sus cuentas corrientes, ponerlas a nuestro nombre, deben desprenderse de todas sus posesiones terrenales, como piso, electrodomésticos, vehículos, apartamentos, ropa, etc. Vale, ¿eh? Vale, todo el dinero, ¿y qué hacemos con ello? Nos lo abonan, nos lo dan a nosotros. A la cesta. Una vez nos han dado todo eso, deberás venerar a un único Dios, que es nuestro líder ético, gurú y tótem espiritual, Emilio Aragón. Y ustedes, ¿no? Venerarlo como si fuera un dios. Sí, semidios. Una vez hayas cumplido con todos los requisitos, pasarás a formar parte de la secta. Acabáramos, se llama secta, no sexta. Así es la secta. Así la llamamos en Petit Comité, en el Petit Comité. Pero ejecutivo. Y lo de la secta para disimular, pues. Es para disimular. En realidad es una secta. Sí. Ah, qué chiste más bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? No es un chiste. No es real, ¿no? Realidad. ¿Y el tal este Emilio Aragón? ¿Qué tal es como dios o como semidios? Porque como presentador lo conocemos, como cantante también. Sabemos que vive como dios también. También. Pero, ¿cómo es Emilio Aragón como dios? Emilio Aragón es misericordioso, indulgente, comprensivo con los errores y tremendamente campechano. Se trata de una persona que a nosotros nos trata como a un igual y de hecho va con bambas. Uh-huh. O sea, ¿qué más se le puede pedir a un líder espiritual, ¿no? Me supongo que nada, ¿no? Nada. No. Eres campechano y vas con bambas. A mí me ha ganado. Pocas cosas más. O sea que son una secta y entonces Emilio Aragón es el líder. Y él nos rescatará, nos va a venir a salvar de este mundo ponzoñoso. ¿Ah, sí? Emilio Aragón nos va a salvar a todos. Lo dicen las escrituras de Globomedia, que en el 28º día del tercer mes del sexto año del tercer milenio, una nube de polvo negro, perdón, polvo afroamericano, vale, llenará de sombras el mundo y Emilio Aragón, pilotando una nave grande como el estado de Texas. Eso es grande, ¿eh? Si nos hacéis una idea, diré que es como 9 estadios de fútbol. Nos llevará a los elegidos a Marte. Marte, está bien, Marte. Pero una cosa, yo estoy haciendo aquí los cálculos. Ese día que dice, eso es hoy. Vigésimo octavo día del tercer mes, esto es hoy. O sea, es hoy, entonces. Es hoy. ¿Y a qué hora es? Esto es de aquí un rato. Ah, vale. Entonces, o sea, que el mundo se va a tomar por saco y ustedes se van a ir a Marte, ¿no? A Marte. Los elegidos. Somos la secta. ¿Quiénes son los elegidos? Los trabajadores, abonados y los mejores de cada campo social. Los elegidos mundialmente también, ¿no? Exactamente. Gente que no debería extinguirse nunca, como Manu Tenorio. ¿En música? Liberto Rabal. ¿En cine? Teresa Rabal. En música también, y para los niños, en este caso, ¿no? Diego Mota. En fútbol, los grandes son los grandes. Y el Isma, de la cuna del Isma. Ah, también. y Angie. Angie. ¿Perdón, quién? Angie, la mujer de Arús, en televisión. La mujer de Arús. Ah, vale, también. Es una de los elegidos, ¿no? Sí. Ya está. Creo que es lo mejor de cada casa. ¿Alguien más? Se le ocurre. Oye, pues. No. Se me ocurren varios nombres. A mí también. Pero la nave no es tan grande, además queremos que Angie y Liberto Raval estén cómodos. Bueno, venga, ya está. Vale, bueno. Anda, que me lo han echado. O sea, que hay poco tiempo. O nos abonamos ahora mismo a la sexta, o la nube está en polvo negro. Pierden la vida, sí. Bueno, ven aquí, que te voy a cambiar las pilas, anda, que se te están gastando. No, voy batería yo. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. Vamos. 2, 3, 1, 2, 3, arriba. Por fin. 10 años intentando cuadrar las palmaditas. ¿Qué tal? Este es el espacio comercial de los hospitales secundarios. Les habla Moncho Dior, rey de Brims y Vilalta. Presto a presentar las mejores ofertas al mercado para que tú y solos tú las bailes. Hoy me acompaña Lulu on the Bridge. Hola, Lulu. Muy buenas tardes, Moncho. Lulu, eres delegado comercial, que eso salta a la vista, pero también eres manager general. Sí. Y también entrenador manager general de la empresa electrónica catalana Sony. Sony, sí. ¿No es así? Sí, sí, Moncho, así efectivamente es. Bueno, pues qué novedad habéis inventado en Sony y que vienes a presentar hoy en el espacio comercial de los precios normales. Bien, hoy vamos a ver, Moncho, como tú y como toda la gente que nos escucha por Onda Media, sabrá los avances tecnológicos en esta materia, en la materia de del sonido, de la imagen, son absolutamente alocados. Totalmente alocados. Cada día se ponen a la venta nuevos y mejores productos. Y en eso estamos nosotros, porque hoy, en primicia, a las 15:55, Sony hace el lanzamiento mundial de su nuevo lector de CDs. ¡Arriba, Catalina! Un nuevo lector de CDs, CDs, con la más alta y más nueva tecnología punta de Sony. Nos lo puedes enseñar, ¿verdad? Por supuesto, adelante. Y explica un poquito también el tema, Bien, que pase de momento el nuevo lector de CDs. Hola. ¿Este es? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Luis. Luis, esto es un lector de CDs. Uh-huh. Parece un querubín en celo, Pues es un lector de CDs. Querubín ese, Hola, Hola. Gente, ¿quieres que te invite después del programa un Coca-Cola? Vale. ¿Eh? Moncho, por Dios, estemos a lo que estamos. Como ves, es el nuevo lector de CDs de Sony. Es de un tamaño reducido, lo puedes llevar de paquete hasta en una bicicleta de cross. Es muy manejable y sus prestaciones son magníficas. Vamos a hacer una prueba para toda la gente que nos está escuchando desde Palma de Mallorca. Luis, por ejemplo, lee este CD, es un lector de CDs. Venga, vamos, lee. Suzy, los cuatro, ready to go. 1. Hosti to Japan. Track 1. Track 1. Track 2. Good time. Track 3. Track 3. Can't have fun anymore. Track 4. Vacation. Track 5. Love to you, love you. Track 6. Till I find you. 7. Track. Hail to your sister. 8. Call me baby. Track 3 ha dicho. Track 9. Free show. Track 10. Como es, domina el inglés. Memory, no. Las dos lenguas. Y track 11. Ponte en segundo plano, nene. ¿Qué nos puedes comentar de...? Sigue leyendo, Luis. Sí. En segundo plano. No tomorrow. Ahí. Como veis, Luis, el lector de CDs de Sony, es adaptable a cualquier lengua, cualquier idioma, lee él. Y, en fin, ya lo veis, la dicción, lo manejable, la pronunciación, la vocalización perfecta es que posee. Lee mejor que Sánchez Dragó en el pregón de su pueblo. No, lee mejor que Sánchez Dragó con las cuencas de los ojos arrancadas, porque este tío lee fatal. Además es capaz de leer cualquier tipo de CD, hasta CD singles. Mira, Luis, lee este pequeño... ¿CD singles también? Lee. CD single, original version appears on the album to the theme boroughs in stores now. Triple... ¿Puedes subir el volumen? ¿Sube el volumen? ¿De quién es? Beastie Boys. Beastie Boys. Track 1, clean. Track 2, a capella clean. ¿Qué más pone? Radio Edit. Es que no me he traído la gafa, está muy... ¡Ay, me encanta este Lulu! De verdad, me encanta muchísimo, me encantaría. Eso sí, lee cualquier idioma, necesita letras gordas, por eso. Bueno, me lo llevaría. Viene con fundas, ¿verdad? Viene con fundas, efectivamente, viene con fundas que tú le vas a poder cambiar y para que siempre tengas, pues a la última moda. Veo que tiene un DVD también en las manos, ¿también es un lector de DVD? También lee DVDs, adelante, Luis. Colección Tiempo, presenta serie mítica. Más fuerte. Charo López, Amparo Ribelles, Santiago Ramos, Carlos Larrañaga, Eusebio Poncela, dirigida por Rafael Moreno Alba. Los gozos y las sombras, basada en la novela de Gonzalo Torrente Ballester. No, esto es fantástico, ya me has convencido, Lulu, este lector de CDs y DVDs me encanta. Mira que normalmente tengo por norma no comprar las mierdas que me traéis aquí para vender en una especie comercial, pero este me lo llevo. Si alguien quiere hacerse, por favor, con esta maravilla de lector de CDs y de DVDs, que marquen este número de teléfono que el chico de los brazos de oro va a lanzar ahora mismo. 902-4033-32. Una cosa, yo puedo leerle cuentos antes de acostarlo, si me lo quedo, ¿no? Por supuesto que sí, Moncho. Y además, de regalo, si te parece, te quedas con ese lector de CDs y DVDs, para toda la gente que esté interesada en él, un regalo. Una lata de Coca-Cola comprada en Burgos, para quien coleccione latas. ¿De qué? De Coca-Cola, pero de Burgos. Vale, vale, bueno. Diferente a cualquier otra. Este Luis es de muestra, ¿verdad? Tú eres de muestra. Sí, este de muestra me lo llevo yo, sí o sí. No, me lo puedo llevar. ¿Te quieres venir conmigo a leer? Tengo una colección de DVDs de Fassbinder que te van a encantar. Luis, tú lees y no mires. ¿Tú has visto Querel? Estoy en un dilema. ¿Has visto Querel? No sé si hacer de casa a ti o a ti. ¿Por qué me voy? Te voy a llevar al cine. del que tengo en casa. Vale, gracias. Bueno, ya está, ¿no? Yo ya estoy, ¿no? Sí. Me voy a... Tú y todo. Vale, váyanse. Vale. Nosotros tornem demà a 2:15 de la tarda, com sempre. Especialistes secundaris, Caena Ser.